son las 9:05 a.m, amigos oyentes de Veracruz, clásicos por siempre. ¿Qué tal? A partir de este momento y hasta las 11:00 p.m, Obando, DJ Obando y Juan Caro Ángel en Música para Soñar Despiertos. O me estaba hablando aquí con Obando, tan bacano, hombre. Pasa que Obando y yo no hablamos y no cuando nos vemos así, porque como él trabaja de día y yo de noche. Pero entonces quiero compartir con los oyentes algo muy bacano, Obando. O sea que te voy a hacer una pregunta así a la ligera y no me vas a hacer cuentas. ¿Usted cuántos grupos considera que han venido aquí a Colombia más o menos? No haga la cuenta, más o menos. Pero que valgan la pena. No, todos. Ah, ok. Pero primero, buenas noches a todos los oyentes de este grandioso programa Música para Soñar Despiertos. ¿Cómo están? Yo soy Obando y voy a estarlos acompañando al lado del Negro Caro, hablando de ochentas. De música, que es lo que nos interesa. Negro. Hay 20. ¿Qué valen las más? Más, y yo he visto 30. Eso como, te iba a preguntar, ¿que cuántos hayas visto? Yo bajita la mano, he visto 30. 30 conciertos. Sí. En Bogotá. Y en Medellín. El mejor para vos, Metallica, ¿cierto? No podía. Madonna. Yo me quedo con Kiss. Kiss. Puede ser. Aerosmith. Show. Aerosmith. Ah, no, es que Aerosmith debe ser una locura, hermano. Aerosmith. Pero sí puedo decir que lloré en dos conciertos, Metallica y Kiss. Concierto aburridor. Concierto aburridor. Si quieres te igual de una vez. Ya lo tengo aquí. Fue el último que vi. Black Box. El tuyo, Black Box. El mío fue Backstreet Boys. Bueno, y. Pero lo voy a decir, no fue aburrido por ellos. Ah. Porque, ¿para qué? Tienen un buen show. Sí. Fue aburridor porque las mujeres, de tanto gritar, no dejaron escuchar el concierto. Otro concierto aburridor para mí, la segunda vez que vino al Surplay. No. ¿Por qué? No. No me gustó. ¿No te gustó? Bacano ver a Speedwagon, me encantó. Ah, mira, yo iba a ver Supply. La última vez que los anunciaron para Medellín y lo cancelaron porque en esos mismos días anunciaron Madonna. Ah, sí, señor. Y entonces usted sabe que Coca-Cola mata tinta. Sí. Oiga, otro concierto que vi fue el de Soda Stereo. Ah, es el que me va a arrepentir un poquito. Soda Stereo se presentó acá, creo que con, yo creo que fue con Speedwagon. Sí, señor. Usted tiene toda la razón. Oiga, otro concierto que no me gustó, el de Melomanes. Ja, mentirosa. No más. Mire, le voy a contar la historia de Soda Stereo. Recién yo conocido con Pastelito, por esos días que usted me la presentó, se venía Soda Stereo a Bogotá y ella me insistió, vamos. Ah. Y yo dije, no. Es que ella es amante de Soda Sí, Stereo. Claro. Y yo dije, no. Y no fui. Por quedarme trabajando en el Parnaso. Y ella fue, ¿sabes? Ya se fue. Y va a la vaina que se muere Cerati. Ah, ya. Ya, hasta ahí llegué. Pero Luisa, en algún momento, ella cuando estaba más joven, iría al concierto aquí en Medellín. Soda Stereo vino como dos veces. Sí, ella llegó a ver tres conciertos de Soda Stereo. ¿Soda vino cuántas veces acá? Pues no sé, pero yo sé que ella mínimo vio tres. Sí. Si ella está escuchando, que nos cuente por el WhatsApp. ¿Cuántas veces vi a Soda Stereo? El caso es que el año pasado sí fui a ver a Soda Stereo, pero como tributo. Estaban los otros integrantes de Soda Stereo, pero las canciones las cantaron otros, el de Café Tacuba, Juanes, Andrea Echeverry, y no fue, digamos, que lo que yo me esperaba, porque además de eso no cantaron en vivo, sino en video. Ah. O sea, los de Soda Stereo aquí en tarima tocando y proyectando la imagen de los cantantes, y no me pareció como tan agradable. O cuando sabes también quién me hubiera encantado haber visto que hubiera venido aquí a Colombia. ¿Quién? Se nos pasó por alto. Supertramp. Uy, sí, señor. Genesis. Bueno, Obando ya lo dijo, ya hoy es miércoles, hoy vamos a estar hablando de los ochentas, películas, series, lo que nos quieran hablar. Nos gusta. Si fueron a conciertos, la salsa, lo que quieran hablar, ochentas, para que nos dejen el audio a través del 322-268-1212, 322-268-1212. Un saludo muy especial para todos los oyentes que nos han estado escuchando durante que empezó la movida hasta que llegó Veracruz. Ya este programa ajusta un año en este espacio. Claro que sí. Bueno, Negro, pues vamos con musiquita. ¿Qué canción queremos escuchar. A ver, vamos que, a mirar. O querer leer eso que dice por ahí. Hola. Sí, claro, venga, miremos los oyentes que ya empezaron a aparecer en este programa, que va hasta las 11 de la noche. Bueno, buenas noches, reportando sintonía del barrio Las Palmas. Pregunto, ¿Kiss en qué año vino a Colombia para solicitar la canción 2000, Men de Kiss? Ok, bueno, Kiss ha venido dos veces. La primera fue en el 2015 y la otra, si no estoy mal, fue en el 18. O sea que va a ser la tercera. Sí, ya viene la tercera, que está... ¿Para abril? Está programada para octubre del 2021. Yo ya tengo boleta y estaré allí, si Dios me presta Bogotá. La vida. En Bogotá, sí señor, va a estar en el Movistar Arena. Qué bien por esas bandas. ¿Y será de lo último o qué? Yo creo que ya es la gira de despedida. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Es que recordemos que Jane Simmons ya está en los 72 años. Es ya. Modelo 48. Sí. Paul Stanley es modelo 51. Uf, está muy veterano. Ya están veteranitos, pero se conservan, no están gordos. Como Mick Jagger. Es como Mick Jagger. Todavía corre y vuela y se sube a los árboles. Me dicen que ese man es un show. Estos señores se cuidan y no consumen alcohol hace muchos, muchos años. Muy bacano. Muy chévere, ¿sí o no? Entonces, nada, pues hablando de buena música, yo lo voy a invitar a escuchar a usted una muy buena canción. ¿Cuál? Yo sé que le va a gustar. Una canción. Sí. Pero no es una canción de música de esa, es una canción de los de adentro. No. Es una muy buena... Un buen tema. Una buena melodía, un buen sonido. Nos vas a descrestar a los oyentes y a mí. ¿Qué tal esto? Excelente. Phil Collins. Phil Collins en Música para Soñar Despiertos. Take a Look at Me Now. Love.

Claro, gente que, hombre, está recuperándose de alguna enfermedad y el tiempo pasa muy lento en un hospital. Y creo que un programa como estos es de gran ayuda, es de gran alivio. Y pues los invito para que a través del 322-268-1212 reporten esa sintonía. Un saludo a William Vidal, que está en una clínica en aquí en Prado, no sé en cuál, pero un saludo para él muy especial. Total, hoy tuve la oportunidad de enviarle un mensaje y me lo respondió. Sí. Muy bien, negro. Recordándole a la gente que pueden hacer sus dedicatorias también en este espacio. ¿Sí? Pueden dedicar una canción a ese ser amado, a ese ser querido, y la canción que pueda llegar al corazón de ese ser. Veo ando por acá y dices que, parcero, un saludito a Miguel Osa. Sí. Las viandas de mi abuela en Copacabana. No sé. Bueno. Dice que hazme la noche rica con Bananarama Venus. Desde allí la está pidiendo. Sí, señor, claro que sí. En fin, usted tiene mensajes ahí a través del 322-268-1212 y yo tengo un par de audios que los pasemos. Obando, dice que un saludo para Cristina en Copacabana. Ah, caramba. De Eli Frank. A ver. Uy, claro, bueno, que sí. Un saludo para todos ellos. Vamos con un audio. Vámonos con un audio, claro que sí. Vámonos con un audio de los oyentes que a través del 322-268-1212 nos hacen llegar para que los pasemos en este espacio musical y de tertulia un poco. Vamos a ver qué oyente tenemos en contacto. ¿Qué más, amigos de Veracruz? Hola, amiguito. Pues yo les cuento que yo me soñé el concierto de Roger Hobson en Ecuador, el vocalista de Supertramp. Ese concierto estuvo una berraquera. Excelente. Y el que más me hizo, pues así como poner melancólico, fue el de Roger Waters cuando estuvieron en Bogotá. Es vocalista de Pink Floyd. Yo creo que sí ha sido uno de los mejores conciertos que al que yo haya podido asistir. También estuve en el de Kiss, igualmente en Ecuador. Muy, muy buenas bandas, ¿para qué? Muchísimas gracias y excelente programa. Felicitaciones. Muy bacano. Negro, yo quiero decirte que el show visual de Roger Waters en Bogotá fue una cosa de locos. ¿En serio? O sea, lo que usted veía, usted podía jurar que era real. Obando, una pregunta, no sé, hombre. O sea, te la va a hacer y no sé. O sea, a mí hay canciones de hip hop que me gustan, pues, hay bacanas. Sí, claro. Por ejemplo, Dr. Dre, Snoop, Pop Daddy. Sí. Ja Rule. Sí. Nelly. Sí. Beyoncé. Sí. Jay-Z. Sí. ¿Irías a un concierto de hip hop? Me gustaría ir uno de Eminem. Bacán. Vea, me gustaría ver a Eminem. Obando es crossover en el sentido de la música en inglés. Muy bacano. Me gusta el anglo. Muy bacano. Sí. Ve, ¿sabes qué no me gustó casi? ¿Qué no te gustó? La electrónica, bueno, a mí sí. A veces a mí. Bueno, me imagino que irías a un concierto de electrónica. Bueno, lo más cercano que he estado de decir que he estado en un evento electrónico por lo alto, si es que se le puede llamar electrónico, claro que eso no es electrónico sino dance. Yo estuve en el concierto de Dr. Alban. Me parece bacano. Sí. Sí, Dr. Alban, sí, bacano. Dr. Alban. Bueno, ¿qué otro concierto no irías? Un concierto que no irías, pero de música en inglés. Ah, ok. ¿Qué no iría? Yo no sé por qué UB40 nunca me ha llamado la atención. No, a mí sí me parece bacano. Sí. Y hombre, tiene muchas canciones. No, sí, tiene. Pero éxito. Irías, pues, irías por. Si me regalan la boleta, voy. Pues claro. Pero que yo diga, no, me voy a sentar a prender velitas para que pronto algún empresario colombiano se digne a traerlos. No. Pero si me la regalan, yo voy. Es como los Vilma Palma, lo he visto tanto. Hasta por televisión los ves y cambias de canal. Sí, pero gracias a Patín los vi como dos o tres veces. Ah, bacano. Y yo, pues vamos, hay que ir a verlos. Obando, cambiando de tema, por ahí en los 80s hubo un sitio acá que lo llamaban el Preventorio. Eso era como decir algo, un sitio donde llevaban a los pelados que se manejaban mal. Eso era como, digamos, que un qué. que de pronto un sitio para menores o que de, pero sí, eso tenía un nombre, reclusorio, tal, algo así, pero para menores, como un internado. Okay, entonces cuando uno está pelado, porque yo sé que hay muchos que me están escuchando acá en Medellín, sí, que tienen la edad de Juan Carlos, de 55 a 57 años, sí, cuando los papás nos decían, ¿sabe qué? Es que si se sigue portando mal lo voy a meter al preventorio, viejo. Hasta ahí llegaba uno. Ah, eso era lo peor que le podían decir a uno. Ah. El preventorio. ¿Sabe con qué me castigaban a mí? Mm. Con la televisión. Pero a vos te tocó la televisión ya en colores, ¿cierto? Sí, claro. ¿A vos no te tocó el char blanco y negro de patas? No. ¿A vos no te tocó de perilla? No. Que había que prenderlo 4 minutos antes. No. Y se apagaba el televisor y dejaba un cosito para un puntico. No, negro, es que ya soy ochentero. O Ando, por ejemplo, no sabe qué fue un telebolito, ¿cierto? No. No, ya me tocó el Atari 2600. A Ando le tocó la Pac-Man Fever, que hasta le sacaron canción de Pounder y García. Pero el 2600, el Atari. Eso es lo que Mario me tocó. Bros. Y me tocó el canal ya, me tocó pues el televisor, el Triniton, el Sony de 13 canales que tenías. De pero, 13 canales. Pero nada más le funcionaban dos. El A y el A y el 1. El 1 el, era el 1, el 1 y el 2. Canales 1 y 2. Yo recuerdo cuando yo estaba muy pelado que la programación de la televisión comenzaba como a las 3 de la tarde y a las 9 o 10, última emisión. ¿Y sabe qué, Obando? ¿Qué? Una vieja leía los programas que iban a presentar el día que venía. Ah. Ya, por ejemplo, hoy a las 10 de la noche ya empezaron a decir televisión educativa. A las 7 de la mañana, la Santa Misa. A las 8 de la mañana, vivamos yo no sé qué. La Tierra, los animales y el hombre. Eso era una chorrera de programas y uno veía todo eso. Claro. Vea, por ejemplo, yo veía a Don Chinche. Bueno, a mí también me tocó. ¿Sí te tocó? Sí, claro, me tocó. Era típico programa familiar de domingo. Cuando imagínate que yo soy tan viejo que me tocó un programa y yo lo veía muy pelado. Se llamaba Gran Sábado Gran. Y veía otro programa que se llamaba de Gloria Valencia de Castaño. Dice que el feliz cumpleaños, amiguito, les desea Ponqué Ramo. ¿Qué? Imagínate. ¿Qué es eso, por Dios? Vos estás asustado escuchándome y pones esa cara, ¿cómo así? Pues, no, en serio, te lo juro. Y hay oyentes que de pronto no recordarán eso, pero había otro programa que se llamaba... Vea, hubo un programa muy bacano que a usted le tocó, no me va a decir que no. A ver. Se llamaba Oro Sólido. No me tocó. Ah. ¿No te tocó Midnight Special, pues? No, tampoco. Los 10 mejores de la música con Lina Botero. Más fácil es ese, ¿para qué? ¿Año 84? Por ahí 83. 84, le pongo yo. Yo creo que hasta en blanco y negro me tocó ver el programa, creo yo. Vea, yo recuerdo que una vez hubo un concierto que invitaron a Rod Stewart y cantó ¿Crees que soy sexy? Y sí. Los Bee Gees cantaron Too Much Heaven. Oh, oiga, qué berraquera de concierto. Oh, ¿cómo así? Ajá. Entonces te iba bien. Sí, hombre, no, en mi caso un televisor Char de patas. De patas. Y un radio Philips, un Philips holandés de teclas. Y ahí mi papá fue tanguero. Sí. Y ahí mi papá escuchaba Las Aventuras de Montecristo y un programa que se llamaba La Ley contra Lampa a las 12 del día. Ok. De 12 a 1. Okay. De 12 a 1 de la tarde. Lo pasaban por La Voz del Río Grande de Todelar. Todelar fue grande, ¿sabe?, en los 70. Total. Todelar fue una empresa de radio, pero fuerte, increíble. Fuerte. Los mejores locutores pasaron por Todelar. Ahí pasaban Calimán y Arandú. ¿Usted no sabe quién era Calimán? Calimán. No te suena, ¿no? No, lo he oído comentar, pero es como cuando me hablan de las brujas. Bueno, sé que existieron, pero no las conozco, no he visto una bruja de frente. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a un gran amigo que todavía hace radio, lo admiro mucho, lo quiero mucho, y es de esa época, y el programa aún suena. Se llama Los Habitantes de la Noche, de Alonso Arcila Monsalve. Bueno, pues, negro, tengo un audio aquí de un oyente. Hágale. Para que vamos agilizando. Listo. Vamos a darle participación a los oyentes. Y que nos cuenten también sus cosas. Exacto, que nos cuenten esas historias ochenteras, series, conciertos, música, películas. Películas, todo lo que tiene que ver con la cultura pop. Obando nunca vi una película de Viruta y Capulina, nunca. En matiné, no, en el Teatro Anaconas de Envigado. No, nunca. Señor. Bueno. Yo lo único mexicano que consumí fue El Chavo del Ocho. Muy bacano. Y hasta el día de hoy. Ajá. Es uno de mis ídolos, Roberto Gómez Bolaños. Así que vamos entonces con un audio de un oyente. Está larguito, pero seguramente tiene cosas que contarnos. Hágale. Muy buenas noches. Mi nombre es Germán, de Poblado Manila. Un saludo muy especial para el Negro Caro y para el señor Obando. Como decimos o dicen aquí en Antioquia, par monstruos. Ave María, ustedes unos sabios en el tema de clásicos. Los admiro mucho. Y los escucho, pues soy fiel oyente de la emisora. Sobre el tema de lo clásico y series y eso, yo recuerdo mucho El Auto Fantástico, Alf, Camino al Cielo, que protagonizaba el mismo de la familia Ingalls, El Gran Héroe Americano, que en Colombia se llamó Superhéroe por accidente, que ese pobre era un monito crespito, no sabía volar, era un torpe, pero bacana serie, bacana, bacanísima. El Hombre Increíble, lazos familiares con Michael J. Fox. Aquí en Colombia, recuerdo en 1987 cuando en Teleantioquia los domingos de 8 a 9 se llamaba el programa La Música de Veracruz Estéreo, que lo presentaba Tito López. Era lo máximo ese programa, hermano. Y como estamos recordando, yo cuando llegaba al colegio, 1:30 de la tarde, en Radio AM, Las Aventuras de Montecristo, con el gran Guillermo Zuluaga Montecristo, que en paz descanse, no me perdía ese programa. Nuevamente le sugiero, ¿qué tal un programa así sea de un día a la semana, que usted Negro y Obando lo presenten y sea de tertulia, hablando del pasado, de series, de música, como dos amigos charlando y complaciendo a la gente con temas clásicos? Y ya por último, a ver si me pueden colocar por favor la canción Dirty Diana de Michael Jackson. Muchas gracias, Dios les bendice y una buena noche. Tan bacano. Muy bacano, pues Negro, pues todo se puede dar en la vida. De pronto, si planteamos aquí la idea a nuestro director Gustavo Roldán, que nos deje un espacito una vez a la semana para que hablemos de los ochentas y de toda esta cultura pop, pues. Y de música y de cosas. Músicas, conciertos, lo que estamos hablando, cine, conciertos, televisión y anécdotas. Porque yo tenía pensado y te voy a invitar hacer un programa, un festivo que se iba a llamar Recuerdos Juveniles, y es haga de cuenta lo mismo. Ah, okay. Haz de cuento, sí, hablar de marcas de ropa de esa época, sí, de modas. Por ejemplo, a Obando no le tocó la gorrita marinera, no le tocaron las camisas hawaianas, no le tocaron las camisas de esas que usan los presidentes, guayaberas. No. ¿Sabe qué gorra sí me tocó? Una gorra que tenía un par de colas atrás, ¿te acuerdas? De tela. No. Ah, bueno, sí. Era sí, una gorra y tenía dos telas, sí, atrás. Para como para el cal, para que no se quemara el cuello. Pero eso fue en los 80. En los 80. 84, 85. Pero no te tocaron los 4chain, ¿cierto? Los tenis, sí. No, los cuero volteado, los zapatos. Los tenis, los zapatos, sí, bueno. Tenis no, zapatos. Sí. Que eran muy lisos. Epa. Sí, me tocaron. De goma. De goma, eso en suelo mojado, le cuento que era un peligro. Bueno, vamos con música. Bueno, primero que todo, antes de irnos con música, quiero enviar un saludo bien especial a Natalia, que nos está escuchando. Saludo para ella. Sí. ¿Qué le querés decir? Espérese un segundo por aquí. ¿Te gustaría activarte con nosotros? Te acompañamos en tu negocio, empresa, fiesta familiar o donde nos quieras tener. Agéndate y permítenos ayudarte a impulsar tu marca o producto. O, ¿por qué no? Déjanos ayudarte a realizar la fiesta de tus empleados o familiares. Espéranos con los DJs, la móvil de Veracruz y las mejores sorpresas. En la ruta por Medellín. Ahora Veracruz llega donde quieras. Comunícate y te agregamos en la agenda marroquera. 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. Bueno, ya saben que se pueden agendar con nosotros. Ustedes, si quieren por allá, pues, tenernos en su fiesta de la empresa, amigos, una fecha bastante especial, pues la banda de Veracruz llega hasta allí. Pues bueno, Volviendo al caso que estamos saludando a Natalia, pues no, decirle que se quede pegada a los a Veracruz Estéreo. Sí. Que aquí vamos a colocarnos con un tema bastante, bastante chévere, que es los 80 de la cultura pop, buena música. Así que todos concentraditos, conectados a Veracruz Estéreo, y los invito a que nos escuchemos dos canciones, negro. ¿Qué tal? Listo, ya son las 9:35. Esto es música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta con DJ Obando y Juan Caro. ¿Qué canciones, Obando? Del año 1981. Sí. Voy a traer a Joe Scarbury. Muy bacano. ¿Cierto? Believe or, not. Creer. ¿O no? ¿De qué serie es esta? De, ahorita un oyente lo dijo, claro. El gran héroe americano. El superhéroe americano. Ese era el vestido rojo que sí, no sabía volar. Sí, torpe. Era torpe y la novia iba en un Volkswagen blanco detrás de él a ver dónde caía. Era súper divertido. Y la canción es muy bacana, muy bonita. Creo que nada más duró dos temporadas, pero bien. Y la otra, pues el oyente nos pidió Michael Jackson. Sí. Pero como estamos en baladas... Pues voy a traer una muy buena balada de Michael Jackson. Human Nature. Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos con esas dos canciones. Y aquí suenan. Música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta por Veracruz Estéreo Digital. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly up on top of the world, it should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Look at me, falling for you. Mejor selección de música suave. Por Veracruz Estéreo, esto es Música para Soñar Despiertos. I hear her voice. some watching. She likes the way I stare. And if they say why, tell them that it's human nature. Begins to bleed. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, tell them that it's human nature. Why, does he do it that way? If they say why, él era Michael Jackson y Human Nature en Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta, acompañándolo DJ Obando y Juan Caro Ángel. Buenas noches, mi nombre es Hugo desde Manizales, un saludo. Qué programa tan bacano, nos dan un respiro de relax después del trabajo. Qué música tan bacana. Y ayer hablaron que un canal de series y programas de los 80s, retros. Hubo un canal muy bacano que se llamaba Retro. Yo en sí. Este momento veo TSM, me encanta. Me gusta ese canal Obando. Bueno, yo no lo tengo. Por acá tengo otro mensaje negro. Claro, de una. Buenas noches para el negro Caro y mi amigo Obando. Qué buen binomio de clásicos. Yo recuerdo de los 90s el reloj Boy London. Yo ese no. Mm-mm. El reloj Boy London. No, bueno, ese no. No me suena. De los 90s. No, lo recuerdo. Es que yo de los 90s ya creo que me pierdo un poquito mucho. Los Simpsons y no sé qué, de pronto así. Salvado por la Campana. De los 90s. 90-210 como serie. Pero yo creo que el fuerte de la serie fueron los 80s. Para mí también. Dice, buenas noches muchachos, el concierto de Metallica, brutal, lo vi en Florida en el año 2005, más o menos fue, sí, fue muy bacano. Bueno, y por acá dice, marca de jeans, bueno, marcas de jeans que yo recuerde, Leclerc, aquí era el Leclerc, en esos años el Leap, y sí. El Levi's. Caribou. Bueno, recuerdo que las mujeres usaron el RDJ, que a Obando no le tocó. No, mentiras, pero... RDJ, inconfundibles. Sí, pero venga, eso pautaban en Veracruz. Claro, y sí. Wrangler. También. Bueno, Caribou, muy bacano. Yo creo que Caribou todavía existe. Muy bacana esa marca, Caribou. Bobby Brooks, genial. Cliente de Radio Disco ZH. Sí. Donnie tenía un programa que se llamaba Lo Mejor de Bobby Bruce con Donnie Miranda. ¿En serio? Sí. Okay. ¿Sabe que ahora que usted nombraba los Levi's? Sí. Yo aún uso Levi's todos los días. Yo no es por nada, todos los jeans que yo tengo son Levi's. Sí, señor. Y en los 80s, porque ya no se ven, salió el Levi's corduroy. No. Eran así? Hermosos. Era sí. Negro, verde, azul, café. Pero en corduroy eran hermosos. Eso no se volvió a ver obando. Bueno, pues para que vaya la moda, según el negro caro, en los 80s. Bueno, por acá dice, qué música, qué recuerdos aquellos cuando escuchaba Veracruz años atrás. Gracias por volver a hacerme feliz. Jorge Urán, desde California, de Carolina del Norte, parece que no traje las gafas hoy. Eso es cierto. Desde Carolina del Norte, wow. Saludo muy especial para él. Hola, saludos señores de décimo grado. Listo. Es que no traje las gafitas. Sí, es cierto, el negro está un poco corto. Está haciendo fuerza. Eso es cierto. Obando, ¿qué otro programa recordás? ¿No recordás un programa que llamaba Caso Juzgado? No. Pero sí, recuerdo muchos. El Justiciero. Lo recuerdo. ¿Te acuerdas del Justiciero? El Justiciero sí lo recuerdo. Ah, bueno, ese es uno de los que... Yo me lo veía, pero me parecía que era muy adulto para mi edad, entonces habían cosas que no lo entendía. Pero había otro que me gustaba mucho y se llamaba El Cazador, The Hunter. ¿De qué trataba El Cazador? Era una pareja de policías que tenían un carro deportivo. Yo voy a buscar la foto en internet y te la muestro. Yo sé que vas acá. Porque hubo uno muy bacano que llamaba Los Vengadores, pero era inglés, una serie inglés. La señora Peel. Ah, y otra con Robert Warner. ¿Cómo se llamaba? No. Los Hard Investigadores. Ah, bacano, claro. Hermano. Sí, eso tan es bacana esa serie. Ese es del año 83 máximo. Más o menos, sí, señor. 82, sí, claro. Sí. Él era Robert Warner. Sí, era una pareja de esposos. Ah, eso. Sí. Eran un perrito de mascota. Y se metían en unos líos. Eso, muy bacano. Uy, sí. Qué series tan bacanas. Y no utilizaban armas. Ellos dos no utilizaban armas y se metían en unos líos. Ahora que Obando habla de armas, sí. En Los Magníficos nunca mataban gente. No. Y los carros se volteaban. Ni en MacGyver, ¿cierto? Oiga, sí. Y era mucha la bala que repartían. Oíste, en MacGyver sí hubo muertos. No, tampoco. ¿Cierto que no? Es que todo era más sano. Oiga, como dice Obando, en Los Magníficos, esos tiroteos, esas balaceras y ni una gota de sangre. No, ni una gota de sangre. ¿Qué cosa los carros se volteaban y eso daban vueltas, iban por precipicios y salían de los carros. Muy chato, muy bacano. No. Pues una televisión muy sana. Era muy sano todo. Entonces, cuando uno ve ya series hoy en día que de pronto uno dice, hombre, ¿por qué tanta violencia? Uno extraña esos 80s. Yo recuerdo que cuando uno estaba pelado, por ejemplo, ahora que el 11 de noviembre fue el día de la independencia de Cartagena y entonces sí. Lo del reinado, ya nadie vio un reinado. No, nada. Eso es muy aburridor. Nada. Y yo recuerdo que cuando uno estaba pelado, uno veía los reinados y uno como que se encarretaba y le hacía fuerza a la señorita Antioquia. ¿Cuál fue la última reina que se le quedó en la memoria? La que iba a Veracruz. ¿Cuál? Hasta que era del Amazonas. Ah, Paula Andrea. Ella, Betancur. Oyente de Veracruz. ¿En serio? Sí, ella. Okay. Iba y todo. Paula Andrea Betancur. Qué bien, hombre, me perdí esa época. Sí, ella iba. A mí, la última que se me quedó en la memoria fue la esposa de Carlos Vives. Muy bonita. Claudia Elena Vázquez. Claro, sí, señor, esa muy fue bonita. La última, creo que fue el 96. Oh, hubo reinas muy bonitas. Pero en estos días, y yo allá, se perdió eso. Por acá me dicen, dice que el show de Jimmy. El show de Jimmy. Sí, claro. Muy bacano. Los Metro, ¿qué? Me llamaba los Metro Recochan Boys. Pero sí, bacano. Tenían una sección que llamaba así, los Metro Recochan Boys. Bueno, Sábado Felices. Ya no. Bueno, yo creo que a todos nos tocó una parte interesante de Sábados Felices. De pronto cuando lo hacía Alfonso Lizarazo era bacano. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Era más puro el programa. Uno gozaba de esos humoristas de antaño. Ayer me preguntaba a alguien que qué programa de la televisión a mí me encantó. Espate de negro un momentico. Sí, dale, seguí. ¿Sigo? Sí, seguí. Vuelvo y lo digo. Dimensión Desconocida. Búsquenlo por YouTube. Twilight Zone. Oh, como la canción de. La canción de. Recordar la canción de Twenly. ¿Quién canta eso? Se me olvidó, hombre. Venga, negro, una pregunta. ¿Qué tal para el terror? Dimensión desconocida. No. ¿Usted qué tal le fue con las películas de terror en aquella época de los 80s? Muy bacano. ¿Te viste las películas de Freddy Krueger? Sí. Y recuerdo que la vi en Monterrey. ¿Y qué tal? ¿Cómo te parecían? O sea, muy bacano. Llega uno a la casa pues como con ese miedito todo bacano. Imagínate que cuando Freddy Krueger lanzó la primera película en los Estados Unidos, ¿sí?, dicen que el lanzamiento fue de locos. Y entonces que en los parqueaderos de los teatros de los Estados Unidos, ¿sí?, contrataron al Freddy Krueger. Ajá. Y que la gente se iba a montar los carros y él salía así. Ah. Eso fue una locura. La gente yo me muero. Claro. Me muero del miedo. Yo recuerdo que cuando la vi, la primera parte, no dormí. Claro. Y yo dormía solito. Ah, qué miedo. En una casa muy grande. Es tan grande que te puedo decir que tenía 8 habitaciones, 4 patios, 4 baños. Era inmensa. De zarzo, de esas casas viejas del barrio Boston. Entonces no dormí. Por acá me marca el Congo, el guarda de tránsito de Envigado. Dice: buenas noches. La carabina de Ambrosio. La oí mentar. Un enlatado mexicano, pero muy bueno. Eso te iba a decir yo, eso era mexicano. Sí. Ok. ¿Cómo se llama ese personaje mexicano que promocionaba cosas y cuando le preguntaban, yo quiero esto, él decía, no hay? No recuerdo. Marrano de puerca en puerca. Deme una. No hay. ¿Sabes a mí que nunca me gustó? ¿Cuál? Arnold. Que era un negrito como yo, cachetoncito. Blanco y negro. Eso, no. No. Will Smith participó ahí, ¿cierto? No, señor, no, entonces, no, para nada. Will Smith, ¿en cuál sería la que salía? ¿Blanco y negro? No, Will Smith ya en los 90s con El Príncipe del Rap. Ah, El Príncipe del Rap. Pero ya es los 90s, es como el 92 más o menos. Pero Arnold es el personaje de Blanco y Negro. Él murió. Sí, ya se murió. Que él volteaba la carita y decía, ¿de qué me hablas, Willy? ¿Se acuerda? ¿De qué me hablas, Willy? ¿Te ponía en serio? Bueno, Plaza Sésamo. Plaza, claro. Hombre. Oh, hasta tuve loncherita de Plaza Sésamo. Por acá me dicen, yo usé RDJ. ¿En serio? Recuerdo El Lobo del Aire. El Auto Fantástico y Manimal, eso lo dice Natalia. Muy bacano que haya usado RDJ, inconfundible. Pero entonces, si los utilizó, me imagino que era una herencia de una prima mayor, ¿o qué? Porque ¿Qué sabes qué decían que traducía RDJ? ¿Qué traducía, negro? Redondo, duro y jugoso. Oh, ok, bueno, por aquí también me dicen La Isla de la Fantasía. Eso es lo mejor. Lo recordamos ayer. Total, muy bacano. Pero En avión. Yo recuerdo el intro como tal, el ¿cómo se llama eso? El piloto. Sí. Pero nunca recuerdo haberme visto todo un capítulo de esta serie. El cuento era bacano. Sí. No, pero venga, no me vaya todavía. Tenemos más mensajes. Salgamos estos mensajes. Que tenemos aquí para salir de ellos de una vez, negro, si me colaboras. Lo leo yo. O tiene un audio. Un audio de un oyente para que le demos prioridad. Léame pues dos audios. A ver, yo los busco. Bueno, vamos a ver. Entonces vámonos con audio no tengo, pero sí tenemos muchos mensajes, listo, negro. Entonces vamos a empezar con unos oyentes. Buenas noches, Obando Negro. Un saludo especial desde Río Negro. Nunca logré ir a un concierto de Madonna, pero debe ser un show de otro planeta. De locos. Quisiera precisamente programar. Este solía ser el patio de juegos de mi casa. Perfecto, llega, les suena. Eso es de Henry Álvarez. Un abrazo gigante. Vamos a darle prioridad a todos estos mensajes porque si no, no salgo de ellos. Bueno, dice: buenas noches, cordial saludo. Con una de Charles Bronson, los sábados a las 10 de la noche. Muy el bacano. Astuto. Sí, señor, el astuto. Muy bacano. Ese señor fue un personaje en los 70s y en los 80s, ¿no? Y había otra serie que se llamaba Yo Soy Espía. ¿Sí? Y la hacía Bill Cosby. Ok. Manage. Bueno, otro nos dice: amigos, eso es lo que tengo en mi cable, y nos muestra unas imágenes de tan bacano, hermano. De series. De series de antaño, sí. O sea, que hay un canal AVEA. Vea, ¿usted logra ver? Sí, total. Alf. Camino al Cielo. ¿Cómo se llama el actor de Camino al Cielo? Michael Landon. Ah, no, usted sabe mucho más que siga. Yo, definitivamente. ¿Esa que sigue es cuál, Obando? En imágenes. Sí. Bueno, está Alf. Sí. Odisea Burbujas, no la conozco. No. El Sargento Preston. Como que sí, como que no. La Casa de la Pradera. La Familia Ingalls. Bueno, La Mujer Maravilla. Total, me pareció una casi igual la palabra. Los Supergenios de la Mesa Redonda debe ser. Ay, los Duke de Hazard, mira la de abajo. ¿Usted sabe quiénes son los Supergenios de la Mesa Redonda? No. Este fue el primer programa de Chespirito. ¿En serio? Claro. Oiga, hubo un programa muy viejo, pero ese es de la época de Donny Miranda. Se llamaba El Show de la Familia Partridge. Uy, no. Los Monkey. Por aquí vea, nos cuentan Sledgehammer. Excelente, era un torpe, me encantaba ese con programa. Una pistola grande, con, ¿no? No, era un ¿cómo es que llama eso? Que dispara misiles. Bueno, sí, también tiene una pistola grande, pero él, por ejemplo, para matar a un man, a un francotirador con un rocket, digámoslo así, sí. Sledgehammer. Buena esa serie. Muy buena, listo. Entonces ahora vámonos con musiquita negra, ¿qué tal? Vamos a escuchar, vamos con una canción que yo sé que a usted le va a gustar. ¿Cuál mío? Esto es Steve Perry, negro. ¿Sí? Entonces. Sorpresa. ¿Cuál es? Cuénteme a ver cuál es. Pero verá que me Cherry. Oiga esto. Ah, hermosa. Hermosa esta canción. 1984, si no estoy mal. Hermosa esa canción. Foolish Heart. El tonto corazón. Mejor selección de música suave. Por Veracruz Estéreo, esto es Música para Soñar Despiertos. Música the past. Well, that's too much to ask. This used to be my playground. This used to be my childhood dream. This used to be the place I ran to whenever I was in need of a friend. Why did it have to end? And why do they always say no reason? Era la cantante Madonna en Música para Soñar Despiertos. Obando, ¿qué horas tenés vos a la vaya manejando los controles? Tengo las 10 de la noche, 6 minutos. Obando, por acá me escriben. Saludos, recuerdo una emisora en AM llamada Radio Musical. El locutor era Claudio. Claro, Claudio, un saludo para él en los Estados Unidos. Jeans, Laos, Babu. Claro, era como Levis y Babu. ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, y nos llaman desde, o sea, nos escribió desde Entre Ríos, Antioquia. Imagínate. ¿Qué otro mensaje tenemos negro por ahí? ¿Qué otro mensaje tenemos por acá? A ver. Bueno, este eliminémoslo. Vaya usted saludando, bando yo y eliminando. Listo, bueno, les recuerdo el contacto directo 322-268-1212. Nuestro contacto directo, ¿para qué? Para que nos envíen un mensaje, un saludo, una dedicatoria, porque estamos en Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta. Cuando dice: buenas noches, una serie llamada El Crucero del Amor, La Mujer Biónica, Dinastía, Dallas, Los Años Dorados, Remington Steel, Hunter, vos dijiste ahorita Hunter, ¿cierto? Cazador. El cazador, claro. Sí. Viajeros. Qué buena época, un saludo desde Bello. Gracias por hacernos recordar nuestra más bella época. ¿Y qué tal la emisora musical Radio Disco ZH? Uf, a mí me hubiera encantado haber trabajado en Disco ZH. Bueno, nunca es tarde. No, ya. Vaya, pase la hojita de vida. ¿Te imaginas? Que seguramente te la van a recibir, negro. Oiga, decís que buenas noches. Mi primer amor platónico fue Centella. Jejeje. ¿Cómo? Imagínate, Sonia. El primer amor fue Centella. Sí, ella se llama Sonia Cardona desde Pereira. Ok. Me gustaba mucho Automán y los Superamigos. ¿Usted recuerda a Centella, el de la moto, cierto? Claro. Uy, yo creo que a esta niña le gustan los manes de moto entonces. Pereirana. Un saludo para toda la gente en Pereira. Siga hablando con sus saludos. Mis saludos. Ok, bueno, tenemos un audio, de hecho. Hágale. Tenemos un audio, ya lo vamos a poner por aquí. Vamos a ver, por acá me debe salir el audio del oyente. Buenas noches, muchachos de Veracruz Estéreo, Negro Caro o Bando. Soy Juan Alejandro Gómez, aquí desde Manhattan, New York. Y les cuento que desde joven trabajé en una videotaberna en Copacabana, Antioquia, llamada Videotaberna Ceros. Era una réplica de una taberna aquí en Nueva York. Y siempre que veía ahí los videitos de diferentes agrupaciones, decía que algún día quería ir a Estados Unidos a soñarme algún concierto de esos. Y les cuento que he tenido la oportunidad de ir a varios conciertos como los Guns N' Roses, Lenny Kravitz, tan bacano, Metallica, Bon Jovi, Def Leppard, Journey, Megadeth, Scorpions, dos conciertos de Kiss, dos de Iron Maiden y U2. Pero les cuento que el mejor de todos fue el de Scorpions con Megadeth. Veracruz Estéreo, la mejor emisora de todos los tiempos. Buenas noches. Excelente. Perfecto. Oiga, oiga lo que decía yo ayer, por acá me escribe Osquitar, dice, el guarda de tránsito. Sí. Recuerda a, y no olvida Magnum, claro, Higgins, era el mayordomo y tenía unos perros Doberman. Zeus y Apolo, ese se ve que era, ¿sí o no? Y la isla era paradisíaca en Hawái. Paradisíaca en Hawái. Bueno, saludo a Robertico y un saludo también para Sor, su esposa, un saludo para toda la gente en Zenú que nos están escuchando hasta ahora. Dices que los Barrapapá, oiga pues. Sí. Como en 1987 una serie animada, los gnomos, ¿vos recordás los gnomos? Sí, cuando, claro. ¿De qué se trataba? Ochentera. Sí. Los 80, sí, claro. Dices que la casa voladora. La casa voladora. Era una casita que volaba. No la recuerdo. Sí. La casa voladora, sí, la recuerdo, Bando. No, yo por acá me dicen Chips, patrulla motorizada. Sí, lo recuerdo. El tesoro del saber, el doctor Cándido Pérez. Uf. Mexicano. Qué épocas tan buenas. Alexander desde la estrella. El doctor Cándido Pérez. Sí, yo me acuerdo. Sí. Claro, claro. Bueno, por acá tengo otro. MacGyver. Jim Lois, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más dice? En 1987 recuerdo mucho la música de Veracruz. Yo escuchaba música para soñar despiertos en los 80, o sea que. Ah. Muy charro, hermano. ¿Qué podemos decir, negro, con eso? Vea, por acá dicen Kojak, los Duke de Hazard. Los sí. Domingos recuerdan a Pacheco, claro, hombre, Animalandia. No, a Bando no le tocó Animalandia. No, sabes que sí, claro. El Topollillo. También, claro. Es que el libro gordo de Petete. Sí, claro. También. El libro gordo de Petete. Sí, sí, ¿vos claro. te acordás que era un como un muñequito y le pegaba un tambor? No. Venga, pero ¿sabes qué me encantaría? ¿Qué hombre, le gustaría? Que nos recuerden también comerciales. Sí, es que estamos hablando de televisión, cine, películas, cultura pop, conciertos, música. ¿Por qué no? Lo que habitualmente jugábamos en aquellas décadas. ¿Y vos qué comercial de televisión recordás? Yo recuerdo el de Renault 4. ¿El amigo fiel? Sí, era animado. Sí, era animado. Era animado, ¿se acuerda? Que lo pasaban por todas partes. Y hubo otro que no era animado y también era espectacular. Negro Bando, saludos desde México. Qué buen programa. ¿Qué tal esta balada de Queen? ¿Cuál? Say Away Swift. Mírala ahí. Ah, no, pero no la tengo en el sistema. ¿Sí sabes cuál es? Sí, pero no la tengo en el sistema, negro. Dizque series, Fonsi, Tierra de Gigantes. Ah, esta sí, hermano, me mató este man con esta. ¿Cuál? No me la perdía. La B, la quinta batalla, la batalla final. Ah, que okay. Comían ratones. Me encantaba ese programa, esa serie me encantaba. No me yo la no era capaz, mira, con eso tengo un rayón. Eso era los sábados al mediodía, si no estoy mal. Sí. Y a esa hora me servían el almuerzo. Y yo veía el plato de mi almuerzo, o sea, la carne y todo ahí servido. Y cuando estaban comiendo los ratones ya... Y se me venía, claro, en la mente el man comiendo ratones y ya, se me quitaban las ganas. Entonces, era pelea conmigo cada 8 días, porque pues, yo de terco me veía ese programa. Hola, Negro y Obando, excelente programa. ¿Recuerdan las calles de San Francisco? Yo sí las recuerdo. Era con Michael Douglas, que estaba jovencito, y el teniente Stone. Pero yo sé que Obando no, porque Obando ni siquiera había nacido cuando eso, yo creo. Ah, ok. Bueno, hablando de comerciales, por aquí alguien me dice: los comerciales de Coca-Cola. Los de Navidad, geniales. Y siempre Coca-Cola. ¿Sabe qué decía? Coca-Cola es así. Coca-Cola es así. Total. Comerciales bacanos, bacanos. Los de la vivienda, siempre me han encantado. En ese los tiempo, viejos y los nuevos, sí. Y recordemos con Avi. También la abejita con Avi. Ah, ¿sabe cuál me gustó mucho? Mm. El de Gran Ahorrar, que soltaron los caballos por la Oriental. ¿Se acuerda ese comercial? Soltaron los caballos por la Oriental. ¿Usted sabe quién hacía la voz de esos comerciales? No. Gustavo Niño Mendoza, el que leía las noticias en Caracol Radio. Ok, bueno. Él identificaba todas las emisoras de Caracol. Por ejemplo, esta es Radio Activa Satélite. Ah, qué bien. La voz hacha. Increíble. Por acá me dicen, dice que un programa que hacían Otto Greifenstein, Panorama, ¿sí lo recuerda? Sí, claro. De hecho, usted sabe la canción de Panorama es una canción de salsa de Willy Colón. Se llama Julia. Julia, claro que sí. Ajá. Bueno, Negro, por acá creo lea, que tenemos... Lea usted uno. Kojak, Vareta. ¿Cómo llamaba Kojak? No sé. Telix Zavala. Ah, ok. Negro, ¿te acordás de Alfred Hisco? Sí, señor. Buenísimo. Bueno, otro mensaje tengo por aquí. Buenas noches, muchachos. Saludos desde Pereira. Otra serie, Vicky la Niña Robot, Full House. Vicky la Niña. La robot Vicky, claro. Sí. Esa llamada La Niña Maravilla. O si una, no estoy mal. Por acá me dicen, o una serie de televisión que se llamaba Perdidos en el Espacio, con un robot. No, yo eso no me acuerdo. Star Trek. Ah, ok. Viaje a las Estrellas. Mire, por acá tengo un mensaje bastante largo. Está carnudo, diríamos así. Buenas noches, muchachos, un saludo. De series retro, NN con Germán Escañón. Buenísima. Buenísima, ¿cierto? Sí, sí. Tengo otro por acá. Don Chinche, El Cóndor, El Hombre Increíble, El Hombre Nuclear, Camino al Cielo, Dimensión Desconocida, Cuentos de la Cripta, El Guerrero del Camino, y un poco de series como El Muchachos, un temita de Cinderella, Gracias, Feliz Noche, es el tema que nos piden. Vamos a colocarle Cinderella enseguida. Y la ropa que utilicé, los rifles ruso, los tenis power. Muy bacano. Vea, por acá me preguntan que cómo se escribe Twilight Zone. Es muy fácil. Va, ojo pues, para que busquen la serie de televisión. Se escribe T. Espera, yo la poncho acá y se la mando sobre todo a esta persona que me dijo, pero sí, pero también digámoslo, sí o no, Bando, para que la gente la busque la serie por sí o qué. Claro. Se escribe T W I L I G H T Zone con Z, Twilight Zone. Eso traduce Dimensión Desconocida. Búsquenlo por YouTube, esa blanco y negro, esa serie es por ahí del 66. Pero es un miedo bacano, o sea, no es un miedo ese que te asustó, sino que es unos tramas, unas historias muy bacanas. Twilight Zone, Dimensión Desconocida. Búsquela por YouTube, Dimensión Desconocida, que de pronto les puede salir. Bueno, Negro, ¿por qué no nos vamos con dos canciones? ¿Cuáles? Me voy con Toto y Cinderella. ¿Cuál de Toto? Me voy a ir con esta de Toto. Y de Cinderella. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, aquí es música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta. Y aquí está Toto y I'll be there for I'll be over you. I'll be over you. Sí. Y de Cinderella, don't know what you got till it's gone. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Claro que sí. Oh, ok, vamos trocaditos. Primero Cinderella y después Toto. Don't Ya son las 10 de la noche y 26 minutos. Continuamos en Música para Soñar Despiertos. La música más especial a la hora correcta. Obando, tu esposa te está escuchando. Claro que me está escuchando. Saludo para Luisa. ¿Cómo es que usted le dice la galletica? Pastelito. Pastelito. ¿Pastelito de qué? De Arequipe. La cosa más dulce que me ha pasado en la vida. Más dulce que un costalado de gomitas. Obando, contame. O sea, recuerdo algo. Imagínate que por ahí en los 80s había un programa. Sí. De esos programas que son de preguntas. Sí. El presentador se llamaba Saúl García. Ah, yo me acuerdo de ese señor porque tenía un programa. ¿Saúl en la olla? Sí, señor. Bueno, él tenía otro programa que era de, un programa como de esos que hacen en la televisión colombiana, que invitan gente y hacen preguntas. Sí. Te lo voy a contar así como pasó. Okay. Resulta que él le preguntó a uno de los invitados, pues para el premio. Él sí. Hacía varias preguntas y una de las preguntas era: ¿hombre que come hombre? ¿Qué es esa pregunta sí, tan rara? Sí, hombre que come hombre. Okay. Que es un hombre que come un hombre, es como le llama homosexual. No, hombre. Caíste. Listo, bueno, fue listo, lo mismo. Va jugando. No, va jugando, Juan Caro. Estoy haciéndome caer mal aquí ante los oyentes al aire por Veracruz. Es que pasó exactamente lo mismo. Yo te conozco. No. La pregunta era esa: hombre que come hombre. Entonces, ajá, él le dijo: marica. Él dijo: no, pero te la valgo. O sea, era caníbal. Ah, pero entonces no debería. La pregunta tiene su cascarita. Pero entonces, él como era, él también era como tenía su forma, claro. Sí. Claro, él era gay. Ah, yo entonces, no sabía. La respuesta era caníbal. Y el invitado le dijo: marica. Y él dijo: no es, pero te la valgo. ¿Sabe qué recuerdo yo? Estaba yo algo pequeño y. Sí. Y era un 24 de diciembre y era estábamos en horario de la tarde y yo tenía mucha ansiedad de irnos para la casa de la abuelita porque el niño Dios nos traía allá. Y yo no sé qué estaba esperando mi papá, pero nos tenía ahí esperando. Y yo me puse a ver a ese señor, Saúl en la olla. Sí. Estaba yo pequeño y pues no había más que ver. Hubo muchos programas buenos. Vea, acá tengo un mensaje negro. Por acá tengo uno. Vea, dice: muy buenas noches, feliz de escucharlos. Casi no los encuentro, Negro Caro y DJ Obando. Un saludo muy especial para todos mis amigos del Club de Amigos Veracruz Estéreo. Se les quiere. Pronto nos veremos. ¿Quién será? Bueno, tengo otro. Vea, ¿qué tal, amigos? Saludos desde Marinilla. Mi nombre es Juan Carlos. ¿Saben qué serie me pareció genial? Sí. De los 80s fue 21 Jump Street. Jump Street, sí. Uh-huh. Ahí actuaba Johnny Depp. Y por cierto, la canción era muy buena. Saludos desde Marinilla. Un saludo para Cata Rabe. Ella quiere escuchar la canción Eterno Flame. Ah, claro que sí. Bueno, ¿qué más tiene usted por ahí? Tengo otro por aquí. Hágale. Hola, buenas noches, DJ Obando y Juan Caro. Soy José desde el Carmen de Viboral. Sí. Serían tan amables si me colocan la canción Melodías Encadenada. Gracias y feliz resto de noche. Qué buena época, un saludito desde Bello. Gracias por hacernos recordar nuestras épocas tan hermosas. Ave María. Bueno. A ver, ¿qué más tengo yo por aquí, hombre, para ayudarte un poco? Dicen Los Años Maravillosos. Yo nunca me la pude ver. Pero recordás que decían, dizque, pues, en esa época, que Marilyn Manson, dizque, que era el que... No, pero yo creo que eso era mentiras. Pero lo llegaste a escuchar, ¿sí o qué? Claro, pero qué rico sería yo volvérmela a ver, hombre. Pues, si la pasan en televisión, o que alguien me diga dónde la puedo buscar y podérmela ver. No sé cuántas temporadas pudo tener. Otro que tengo por aquí. Buenas noches, salud especial, felicitaciones por este programa. ¿Recuerdan la serie de Sankukai? Sí, me suena. O sea, yo sé que existió, pero nunca lo vi. Que eran unos que hacían vueltas en el aire y terminaban uno dando vueltas canela en la cama. No sé. Por acá dicen Obando. No lo recomiendo. Hola. Por acá dicen Obando, ¿recuerdas el concierto de Quiet Riot cuando vinieron a Medellín? Lo recuerdo, pero el último que fue en una Feria de Flores en el 2014, pero ya no era la banda original, la formación original. Dice el show de Jimmy, Calimán, MacGyver, Koyak. Los Super Amigos me encantaban. Ah, sí, claro. Muy bacán. Buenísimos. Los Duke de Hazard. Los Domingos Recuerdan a Pacheco, sí, todavía menos. Oiga, por aquí me... Dice que los Beverly Hills Ricos. Sí, sí, lo recuerdo. Claro, claro. Dinastía. Por aquí me hacen, me recuerdan a Frutinho con Reniguita, el comercial. Muy bacano. Sí. Oiga, que el comercial de los que más fue pegajoso, el de La Fina, La Margarina, la que preferida le gusta en los la perros mesa de la cocina, esquina. La Fina, a todos les gusta más, valga la cuña. Vea, otro. Buenas noches, Negro y Obando. Un saludo para ustedes. Mi serie favorita era B.J. Tamakei. El, total. El del camión. Él tenía un chimpancé, claro, de mascota, ¿cierto? Era una época donde no teníamos televisión por cable y tocaba esperar hasta el fin de semana y ver nuestras series favoritas. También recuerdo a San Cucay, vean, por aquí también los mientan, y al Rey Mono. Un abrazo, soy Checho desde Envigado. Saludo para Checho. Obando, ¿sí hiciste aquello? Sí, señor. Bueno, Obando, que sí, ¿recuerdas el Conde Pátula? Sí, claro, ese era. ¿Cómo era el Conde Pátula? El Conde era medio torpe, ¿no? El Conde Pátula no era el conde que era como de la familia del Pato Donald, no. Y pero tenía como una nana, una gorda ella que, bueno, en fin, lo que pasa es que recuerdos vagos. Lo que pasa es que una cosa, mire, en los 80 sí fui muy de televisión, pero ya en los 90 me perdí un poquito porque me dediqué a la música. Ah, o sea, descuidaste la televisión por la radio. Sí, ya me dediqué, fue a escuchar radio. ¿Qué emisora escuchabas vos cuando eras joven? Pues vos sos joven, vos todavía sos joven, pero cuando estabas cachorro, entonces... ¿cuál? No, mi primer amor siempre fue Veracruz Estéreo, definitivamente. ¿A vos no te tocó Radio Disco ni Radio Musical? No, no, yo empecé con radio, con Veracruz Estéreo, fue mi primer amor platónico, a primer oído. Y obvio, escuché las de otras cadenas, claro, claro está. De hecho, me acuerdo cuando Mauricio y Joaquín Pérez se fueron para la Mega. Pero realmente, pues, Veracruz para mí era la número uno, definitivamente. Y aquí estoy, y aquí estoy. Bueno. Bueno, por acá me dicen, buenas noches, qué buen programa. Los Años Maravillosos y La Pequeña Maravilla. Ya hemos hablado de estas dos series que fueron muy buenas y que obviamente nos entretuvieron un poco. Por acá tengo otra, Negro. Léelo. Muy buenas noches, un saludo especial. Hablando de comerciales, de Coca-Cola, el que tenía de fondo la canción The First Time de Robin Beck. Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, la podemos recordar, sí, ahorita. Sí, sí, recuerdo. Sería muy bueno que la programaran. Para mí, el mejor de todos, César desde la Ceja. Pues vamos a colocarla, claro First que sí. Claro, Robin Beck. Muy buena, de hecho. Es más, Obando, esa canción es inglesa. Wow, qué buen dato para los oyentes. Sí, esa canción no fue gringa, eso es de las listas de Inglaterra. Qué bien. O por lo menos llegó por Inglaterra. Muy bien, vamos a ver qué otra canción nos piden por acá los oyentes. Parcero, saludos desde Envigado. El Cóndor, Mánima, Los Magníficos, El Hechicero, El Auto Fantástico, ajaja, y El Show de Benny Hill. Excelente. ¿Cómo le parece? Negro, jajaja, ja, ja. Yo sé que Obando nunca lo vio, pero le hubiera gustado. Joey 2. Pues lo he oído mentar mucho porque en la historia de la televisión está, siempre, claro, sale el tema a relucir Joey de esa two. Serie. De hecho, creo sí, que. Sí, a pues, los papás les tocó. A mí también me tocó. Estaba muy pollo, pero sí lo recuerdo. Joey 2. Bueno, me dicen, en Los Años Maravillosos lo están dando en el Canal 1. En semana por las tardes. También dan clase de Beverly Hills. Ve, bacano. Bacano, pero total. Más tarde estamos trabajando. Pero bacano, sí o no. Mire, otro por acá. Bueno, que no hemos hablado de Batalla Vela, Vela, Batalla Final, claro que sí. Diana se llamaba la actriz, ¿no? En el papel. Que ella también creo que hizo Dimensión. Trabajó en Dimensión. Muy bonita. Misión ella. Imposible. Y muy bonita. Hermosa. Ella. Hermosa. ¿Cierto que sí? Ella también actúa en Misión Imposible. Ok, El Precio es Correcto. Otra serie. Muy bacana. ¿Sí? El Precio es Correcto. Y Flipper, El Delfín. El Delfín. Sí. Y por acá nos recuerdan también a Blanco y Negro con Arnold. El que yo dije ahorita que casi nunca me gustó. De hecho, él aparece en un video de Moby. Pregúntale a Obando que él que tiene un perrito que si recuerda a Rin Tin Tin. No. Pero sí sabes quién era Rin Tin Tin. No con claridad, negro. Rin Tin Tin era un perro pastor collie. Yo me acuerdo de Lassie. Ah, era Lassie, cuando me corregiste. ¿Sí? No. Lassie era el pastor collie, sí. Rin Tin Tin era un pastor alemán. Ah, Lassie. Bueno. Ah, era Lassie. Negro, ¿qué tal si nos vamos con música? Vámonos con música. Vamos a recordar esa canción que de fondo utilizó Coca-Cola. First time. Claro, vámonos con... La primera vez. Claro, de Robin Beck. ¿Qué horas son Obando? Son las... 10:37 o qué? Son las 10:37, negro, en este reloj. Ya veo sin gafas. Sí, señor. Espérate un momentico, que esta no es... Se me fue por aquí. Whitney Houston, estaba metida Whitney Houston. No, señora, usted no la hemos invitado. Es esta. Esa es hermosa. 10:37 en Veracruz Estéreo Digital. De la noche, 40 minutos. En Veracruz Estéreo estamos en Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta. Por aquí tengo unos mensajes que voy a leer. Sí. Me dicen El Hechicero. Sí, que ayer estoy malando que le ha parecido a alguien. Sí. Patrulla Motorizada. Sí. Animalandia y Naturalia. Obando, ¿sabes qué programa recuerdo yo? ¿Cuál? Allá arriba, en aquel alto. Cuando nace la cañada. No me tocó eso. El profesor Yarumo. Las aventuras del profesor Yarumo. Bueno, no y sé. Y por acá me mandan un comercial que era muy bacano. Escuche pues. A ver, escuchemos. Escuche pues. Me lo manda Osquita. El lugar donde nací. Eso es un himno. Y con mis amigos crecí. La ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo. por ti. Ya, yo digo que esta canción para mí debería ser el himno de Medellín. Uy, es muy bonita. Bueno, Obando, ¿sabe qué programa es viejo que aún lo televisan? ¿Cuál? El Minuto de Dios. El Minuto de... Ah, pues que es el, ese es el programa más antiguo que tiene la televisión colombiana. Y yo creo que a nivel mundial, yo creo que también. O sea, que tiene un récord. Un récord, sí señor. Bueno, no sé, eso está entre ese y Sábado Felices. Yo creo que El Minuto de Dios. Sí, El Minuto de Dios, tal vez sí. Porque El Minuto de Dios arrancó por ahí en los años... en la década del 50 o 60. Bueno, otros mensajes. Es que buenas noches, mi nombre es Giovanni Arias desde Copacabana. Mis felicitaciones por ese esfuerzo para la realización de este nuevo proyecto. Un saludo para él. Mira, por acá me dicen, Negro y Obando, ¿recuerdan Sankokai? Una serie japonesa. ¿Te acuerdas que ahorita nos lamentaban? Pues ya sabemos que es japonesa porque aquí nos están dando este dato. Pero había otra que era japonesa, se llamaba... Y por acá también me dicen He-Man de Thundercats, Mazinger Z. También. ¿Sabe una cosa? En Netflix vi a Mazinger Z. Yo recuerdo que de niño era fanático. De hecho, yo tuve un robot. Me trajo el Niño Dios de Mazinger Z. Era algo grandecito y era chévere. Empecé a ver la serie por Netflix y no fui capaz. No me entretuvo para nada. O sea, yo dije, no soy capaz con esto. Buenas noches, saludos desde Atlanta, con rumbo hacia Miami en este momento. Recuerdo principios de los 90 cuando Veracruz regalaba 10 ediciones especiales de Dangerous de Michael Jackson, que era una edición limitada. Así, tan bacano. A ver. Soy Diego Alistizábal, un saludo para él. Ok, bueno. Hola, buenas noches, saludos. Me acuerdo mucho de la Dimensión Desconocida. Muy bacano. Y del Misterio Relatos de Alfred Hitchcock. Muy bacano. ¿Cierto? Sí. Bueno, por aquí. Hola amigos, gracias primero que todo. Recuerdo un programa de jueves. ¿Cómo se llamaba? De música que se llamaba Especiales de Medianoche. Gracias, claro. Y un abrazo. Ese, el que te dije ahorita, claro, que lo hacía Armando Plata Camacho. Se llamaba Midnight Special, el especial de medianoche. Ah, ok. Negro, Obando, feliz noche. Los escucho desde Miami. Cuando voy a Miami Beach, me da alegría porque no me imaginé que algún día estaría por acá donde grababan Guardianes de la Bahía, hablando de series. Dice, ¿ya terminaste? No, así. Soy John Arcila, de Itagüí. Saludo para Simón John Bolívar. Arcila. Me tocó Radio Disco ZH. Un saludito para Ovidio Morales. Buen parcero. Saludo para Ovidio. Sí, señor. Obando, por acá. Hola. Vuelve y nos dicen Sledgehammer. O sea, que es Sledgehammer, ¿cierto? Claro, la que serie. Pero si sabe qué traduce. No lo recuerdo en este momento. Martillo pesado. Ah, ok. Bueno, dice, saludos desde Orlando, Florida. Heidi, José Miel. Uy. El comercial de Goodies. La abeja maya. Sí, señor. Las loncheras de fresita. ¿Se acuerda de las loncheras de fresita, Obando? No la recuerdo porque yo me acuerdo de las mías. Me acuerdo de Superman, me acuerdo de yo tuve una alegría cuando estaba en el kinder. ¿Se acuerda que a uno le tapaban con bolsa el termo? Claro, total. Sí, okay. Recuerdo. Y yo recuerdo que algún día mi papá llegó y me dijo, te voy a cambiar ese termo. Y me dio uno de boca pitillo. ¿En serio? Oh, yo era feliz. Fui feliz. Sigo Obando. Bueno, por acá tengo más mensajes. Buenas noches, tuve la fortuna de asistir a un concierto en México en el 2005 de Twister Sister. Los de Buena Gona. Sí, señor. También por acá dice Ron James Divo en vivo, Cuadro Radio, vocalista en vivo, los tres grupos la misma noche. Cayó tremendo aguacero esa noche, felicidades por el programa. Buenas noches, soy Luis Carlos desde Montería, Córdoba. Esta serie es Cobra, la dieron hasta el 88. También Profesión Peligro y es que Loguito Magnum, ¿no? Bueno. Negro Bando, Profesión Peligro y el Superagente 86. Bacanísimo. Uf. Quiero recordarles a todos los oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoMedellín. Y si me quieren seguir a mí, a Obando, pues me pueden encontrar como @DJ Obando Veracruz. Como el negro no tiene Instagram, pues hasta ahí llegamos. Ya saben que nos pueden seguir para que se enteren de todas nuestras actividades. Por aquí tengo otro mensaje, negro. Ve, por acá dice Jaime Pulgarín que él fue el ganador de la cara mañola del viernes con Juli Juli. Listo. Sí, ok. Listo, ok. Saludos para él. Una serie colombiana de gran audiencia fue Los Victorianos. Los no, Victorinos. Sí, deben ser Los Victorinos, claro que sí. Cuando Victorino encuentra a Victorino y otro Victorino, morirá. Un abrazo desde Australia. Al principio la musiquita a la gente le daba temor. Sí, a mí también. ¿En serio? Esa fue como en el año 91, más o menos, creo que es la serie. Estaba muy pelado Bando. Sí, estaba chiquito. Otra serie fue Tierra de Gigantes. Tan bacana, Tierra de Gigantes. No me acuerdo de Tierra. El túnel del tiempo. No me acuerdo de eso. Bueno, por acá recordando también al show de Jimmy. Y por aquí tengo otro mensaje que dice: en los conciertos en el Carlos Viejo, con Equimosis, Masacre, Estados Alterados, Juanita Dientes Verdes y Kraken. Recuerdo que Veracruz regalaba esas boletas totalmente gratis, eran esos conciertos. Qué bueno, hombre, que todas esas épocas, negro, ¿sí o no? Negro, ¿qué tal si nos vamos con dos canciones? De una, ¿cuáles dos? Vamos con Melodía Desencadenada. Muy bacano. Y Cheese Like the Wind de Patrick Swayze. Excelentes las dos canciones. Entonces nos vamos con música. Ustedes no se desconecten. Estamos en Veracruz Estéreo con música para soñar despiertos. La música más especial. A la hora correcta. Oh, Ya son las 10 de la noche y 51 minutos. Estamos llegando al final de Música para Soñar Despiertos. Por acá me dice Negro, ja, ja, ja, ja. Usted hablando del televisor Sharp, en mi casa tuvimos un televisor Javas. Javas. Yo no recuerdo esa marca. Televisor Javas. Buenas noches, cordial saludo. Oiga esta. Una con Charles Bronson, los sábados a las 10 de la noche. El asunto. No la recuerdo. No, yo tampoco. Señores, excelente tema para ver todas las series el fin de semana. Les recuerdo a los que les tocó mover la antena, la antena del televisor, se montan a las tejas o hacia los balcones para poder ubicar la señal, se les iba. Pues usted recuerda las antenas de los televisores a blanco y negro, ¿Bando, o no? Sí, claro, las antenas, claro, que me acuerdo porque... Pero en la casa de Bando nunca hubo un televisor a blanco y negro, ¿sí o no? No. No, no, no, no, para nada. Pero obviamente sí los he visto. No, ya me tocó la televisión a color. Me tocó el Atari 2600. Es que lo mío fue más 80s, entonces no fue tan 70s. Entonces yo creo que ya me tocó, como digamos, esa modernidad. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya me tocó ver todo a color, pero sí me tocaron los dos canales. Y me acuerdo cuando se estrenó Teleantioquia en el año 85. Sí, recuerdo que quedaba allá abajo de... ¿Sabes dónde quedaba? Casi al frente de donde vendían las empanaditas, ¿te acordás? En el, ahí cerquita al Parque del Poblado. Cuando reclamamos el chequecito que... Epa, eso, ahí enseguida Banco de Bogotá. Sí, quedaba. Ahí quedaba Teleantioquia. Ah, quedaba Teleantioquia. Ah, no, sí. En serio. Eso quedaba, mejor dicho, termina el colegio, el Palermo. Sí. Baja la acera y ahí quedaba. O sea que para transmitir los programas de Veracruz les quedaba muy caminando. Cerca. Claro. Negro, Bando, feliz noche. Los escucho desde Miami. Cuando voy a Miami Beach me da alegría porque no me imagino que... Me imaginé que algún día estaría por acá. O sea, él no se imagina que algún día va a estar por allá y allá está. Bueno, él dice Guardianes de la Bahía y otras series. Soy John Arcila de Itagüí, Simón Bolívar. Ok, bueno. Me tocó Radio Disco ZH. Un saludito para Ovidio Morales también, buen parcero. Bueno, por aquí dicen, ¿recuerdan Estados Alterados, El Velo? De Pies a Cabeza, Perseo, Frankie ha Muerto, otro de los grupos pues que en aquella época sonaban demasiado. ¿Recuerdan que un Ramiro Meneses, el cortometraje de Víctor García, No Futuro? Yo sí me acuerdo. Claro. Y lo vi, claro que sí. Y pregunta que cuál es el tema que tenemos de fondo. Esto, ¿cómo The es? The Art of Noise, claro. Moments in Love. Ese es el tema. Momentos de amor. 10:54 en la noche y esto léeme se fue este. Rapidito. Léeme ese, por favor, que casi no. A ver, negro, yo le ayudo, que es que hoy se lee. ¿Quién no compitió? ¿Cierto? ¿Qué? Ahí dice, hoy se te fue. No, pero este ya lo había leído yo. Sí, seguro. Sí. Pero ahí entran unos nuevos, vea. Entonces, pues es que mira, dices que hola, muchachos. El negro hoy no trajo las gafas. Mira, el primero esa pelada que sí, dice. Sí, aquí te lo estoy poniendo. ¿Lo alcanzas a leer o no? Sí. Hola, muchachos. Tom Sawyer, me encantaba. Todavía lo veo en una aplicación que descargué. Esa. Sí. Hola, muchachos, sintonizada desde Chile. Me encantan estos recuerdos. Y la dupla se me fue. Y la dupla que lo presenta. Ya. Dice ella. Sigo con el mensaje, siga, entonces. Sigue usted. Vea pues, los Tuta, NN, Vuelo Secreto, Romeo y Buseta. Sí. Mi Bella Genio, Pequeños Gigantes, La Casa de las Dos Palmas, Gallito Ramírez, Concéntrese. Concéntrese. Muchachos, que se siga repitiendo este programa, mi Dios me los bendiga. ¿Vos recordás Concéntrese? Sí, claro. Que el coso era un vértigo. Claro, muy entretenido. ¿Quién lo hacía? Eso lo hacía... Este señor, el papá Julio de... Julio S. Sánchez. Sí, Vanegas. El papá de Julio Sánchez. ¿Sabe qué programa? De la W. ¿Sabe qué programa? Julio Sánchez Vanegas. Eso. ¿Sabe qué programa era bueno? ¿Cuál? El Mundo al Instante. ¿Cuándo no le tocó, sí o no? No, pero sí recuerdo esa promo. Yo creo que por aquí debe estar. Vaya hablando, yo la busco. Vamos a ver si está por acá. Dale, bueno. También recuerdo del rock de Medellín, a un grupo que se llamaba Frankie ha Muerto y otro, Los Árboles. Saludos, si aún viven. Bueno, Seguramente por ahí deben estar sus integrantes y nos están escuchando a esta hora de la noche en Música para Soñar Despiertos a través de Veracruz Estéreo Digital. Bueno, otro. ¿Quién fue a ver las grabaciones del programa de Montecristo en el teatro Rivoli? Que quedaba en Rivoli. Rivoli. A mí me quedaba tocó en San Juan con la 73. A mí me tocó en Bolívar con Cuba porque mi papá trabajó allá en RCN. Cuando escucha eso. A ver. Vamos a ver si me sale. Dale. El mundo al instante. El mundo al instante. Yo que lo hice definitivamente. Cuando hubo un programa que a mí me encantaba y lo voy a contar algo muy bonito. Cuéntenos. Vean, resulta que hubo un programa que se llamaba Pasaporte al Mundo. Sí, yo recuerdo. Héctor Mora. Sí. Y una vez lo entrevistaron a él porque él le dio la vuelta al mundo. Sí. ¿Sí o qué? Y le preguntaron que de todos los países que él había visitado, de todos, que contara una experiencia bien bacana, bien bonita, o algo que lo marcó, o algo que recordara. Sí. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Que de todos los programas que él hizo y fue a diferentes partes del mundo, sí, lo más curioso que él vio fue una vez que fue a Arabia. Okay. Y vio a un paisa vendiendo camellos. Y él decía, por todas partes, por donde usted quiera ir en el mundo, te vas a encontrar un paisa. Qué bueno, qué bueno. Los paisas siempre haciendo presencia en todas partes. Por aquí. Esto era el Frutiño y el Sunti de mi época. Un saludo desde Valledupar, César. ¿Sabes de qué me acuerda esa jarrita? Y yo sé que Obando no recuerda, pero los oyentes sí. Hubo un jugo que se llamaba Kool-Aid. Claro, Kool-Aid, sí me acuerdo. Sí, recuerdo esa Kool-Aid. ¡Ey, Kool-Aid! Le voy a decir una cosa. Mi madre. A todos esos refrescos, si les puede llamar así, sí, si es la forma correcta, les dice Kool-Aid. ¿En serio? Sí, mi mamá no distingue marcas. A todos les dice Kool-Aid. Tráigame un Kool-Aid. Usted, ¿vos recordás el moresco? Claro, claro, el manchatripas. Manchatripas, eso que era de piña, de naranja, de uva, sí, de limón. Sí. Y usted se untaba en el dedo y el dedo le quedaba, hijo, manchado. Claro. Y eso era amargo, mejor dicho, había que echarle azúcar. Y para la ropa era mortal. Total, hasta que salió, ¿sabes cuál, Obando? ¿Cuál? El jugoso. Venía en una botella de aguardiente y era concentrado dulce, dulce, dulce, dulce. Ajá. Entonces ya vos le echabas el agua y quedaba una nota. Ah, vea, vea. Por aquí nos recuerdan también los comerciales de Pepsi con Sofía Vergara. Uy, la Toti, cuando iba a brincar más en la playa. Claro. Esa mujer ahí era divina. Hermosa. Ahora ya tiene sus añitos, sigue siendo muy bonita, pero yo pienso que no es ni esto de lo que era antes. Yo creo que Sofía Vergara se lanzó a la fama con ese